Para Hat-Trick Deportes nos encontramos con Diego Melián, juvenil del Zulia Fútbol Club, en lo que será previa para el partido del domingo en San Felipe entre Yaracuyano. Diego, bienvenido, partido que se viene en San Felipe luego de sumar tres puntos importantes en ante el Anzoátegui, y vuelves a nuevo a la convocatoria de la de mayores. ¿Cómo te sientes ahora encarando lo que será este partido importante para las aspiraciones del cuadro zuliano? Bueno, creo que como tú lo dices, se viene a sacar un resultado positivo. Creo que el equipo viene bien mentalizado para seguir esta senda victoriosa, ¿no? Y estos tres puntos en San Felipe, Dios mediante, creo que nos quedaría muy bien. Creo que el equipo todo está concentrado para poder hacer el partido necesario. En varias ocasiones ha sido utilizado por el profe arriba, ¿no? Inclusive en la defensa, en medio campo, inclusive marcaste un gol importante en Caracas ante Petare. ¿Cómo afrontas tú en lo personal, ¿no?, estas oportunidades, sabiendo que eres titular y capitán en la sub-20, pero entonces ahora aquí en la de mayores, ¿cómo tratas, cómo te preparas en lo personal, individualmente, para este partido, a ver si te mantienes ahí arriba? Bueno, creo que es muy importante, ¿no?, lo que tú vienes diciendo, la posibilidad que se me da el profe de jugar en el campo, en la defensa. Creo que como todo jugador me activo al máximo y estoy siempre preparándome para cuando se presente una oportunidad. Y de igual manera, donde me toque jugar, sea en la sub-20, sea en la primera, creo que me toca darlo todo y tratar de aportar lo que pueda para la institución, ¿no? Y ya por último, justamente en la sub-20, el equipo está en cuartos de final, nos toca el Caracas Fútbol Club. El rival duro, generalmente en las inferiores, los equipos de la capital del Caracas, el Real Sport, siempre son de favoritos. ¿Cómo ves al equipo sub-20? ¿Tiene posibilidades? ¿Crees que lo ves con posibilidades de optar por el título para, en este caso, representar al Zulia en Copa Libertadores? Bueno, creo que, como tú lo dices, ¿no?, los equipos capitalinos siempre trabajan bien a categorías menores, pero nosotros también. Creo que, como tú lo acabas de decir, es un partido importante, un partido bonito, pero para esto que se viene trabajando, ¿no? Creo que todas las sub-20 están motivadas y estoy seguro que tenemos con qué para poder sacar resultados. Gracias, eso es para el domingo. Gracias a ustedes. Diego Melián para Hat-Trick Deportes.